Raul, é o último jogo, enfim, este foi um jogo muito nervoso, este jogo não era um jogo, enfim, que podia de algum modo resolver a descida, mas era um jogo que ao fechar-se com uma vitória, enfim, sempre dava outro ânimo. O que é que nesta altura vai no sentimento, no coração do treinador que vê uma equipe não conseguir o objetivo desta época, a descida de divisão? Bueno, el entrenador tiene muy claro los objetivos que tenía el club a principio de la época, con el equipo más joven de la liga. Nuestro jugador más veterano tiene 26 años, nuestros americanos son rookies, nuestros jugadores no tienen ninguna experiencia en la liga. Entonces, el objetivo en la liga era intentar mantenerse. Bueno, hemos dejado a un equipo por debajo de nosotros como es Iliabum. Hemos perdido partidos en circunstancias muy extrañas. Y bueno, esta yo creo que es la realidad de nuestra plantilla, ¿no? Creo que pensar en objetivos más grandes, bueno, repito, es la plantilla más joven, más inexperta de la liga. Y desde el principio hemos intentado trabajar al máximo, creo que lo hemos hecho. Repito, ha habido partidos que se han perdido en circunstancias muy extrañas. Mi misma situación al frente del equipo ha tenido una serie de situaciones muy extrañas al respecto de mi licencia para dirigir al equipo. Y bueno, en cualquier caso, hemos trabajado cada día y hemos intentado sacar el máximo de esta plantilla. Creo que con un poquito más habríamos dejado a dos equipos por debajo, pero solo hemos podido dejar a uno, con lo cual, bueno, pues veremos lo que depara el futuro para el club. Y ¿Acha que con un jugador que fizesse a diferença, um americano ou um português, na altura em que o campeonato estava numa fase de decisão, se o Sampaense conseguisse um homem desse, um jogador desse, as coisas poderiam ser diferentes? Pero los ICs son ciencia ficción y es no tiene sentido. Lo que hay que reflejar son los hechos, y los hechos son que nuestro americano más importante dejó el equipo prácticamente después de Navidades, que nuestra plantilla era muy joven y muy inexperta, y ya está, y que la capacidad económica del club no permitía más. Estos son los hechos. Hablar de qué podría haber pasado o qué no, el trabajo es hacer el máximo que puedes cada día. Yo lo he hecho y no hemos conseguido dejar dos equipos por debajo. Bueno, pues aprender para el futuro, conseguir que esta experiencia nos haga mejores y seguir trabajando. Raúl, ¿va a se mantener pelo Sampaense? Es extremadamente improbable. He estado muy a gusto aquí. Pedro Veloso, Hugo Duarte, ellos, bueno, no han fallado en ningún momento, pero bueno, mi objetivo creo que es otro, y el objetivo del club también creo que deben de replantearse el futuro. Entonces, bueno, ¿ya hablaron sobre eso? No hemos hablado, pero bueno, nos hemos despedido de la mejor manera posible, con todo el respeto. Yo sé que ellos han hecho lo que han podido y yo he hecho lo que he podido también, con todo el cariño y todo el trabajo que hemos hecho juntos. No hay ningún tipo de reproche.